18:30 exactamente en la República Argentina. Este fin de semana, precisamente mañana y a partir de las 21:30 en el Club Guardia del Monte de Toay, se realiza la segunda edición del festival La Pampa Canta, con una propuesta musical en la cual van a participar muchos artistas de nuestra provincia, entre ellos el grupo Los del Medanal. Y para conocer un poquito de su propuesta y cómo se están preparando para este evento, estamos al teléfono con Daniela Torres. Buenas tardes, Dani. Romina te saluda. Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno. Sí. Sí, decime. ¿Cómo se preparan para mañana? Y bueno, la realidad es que, bueno, con un poquito de nervios, como siempre ante cualquier presentación, pero bien, venimos ensayando, estamos preparándonos para el festival de mañana y además para un show que se va a hacer también por el tema del aniversario de nuestra localidad, que hoy justamente está cumpliendo 110 años, y bueno, el 21 de noviembre vamos a estar bailando también aquí. Pero con muchas ansias, con muchas ganas de ir, además, después de todo esto que estuvimos viviendo, la pandemia y el estar limitados a participar y a bailar y a hacer esto que nos gusta. Con unas ganas de volver a los festivales, no me quiero ni imaginar. Terribles, terribles. La verdad es que sí, como también teníamos ganas de retomar los ensayos. Seguro. Como sabrás y como ha pasado en todos lados, estuvimos mucho tiempo sin poder juntarnos, sin poder bailar, sin poder ensayar, así que esto es como nuestra primera presentación después de la pandemia. Así que bueno, con mucho nervio, pero con muchas ganas de hacer esto que tanto nos gusta. Muchos nervios, pero preparadísimos, me imagino. Sí, preparados, sí, pero bueno, los nervios siempre están. Bien, ¿cuántas personas conforman el grupo Los del Medanal? Bueno, mira, Los del Medanal estamos formados por 25 personas aproximadamente. Somos adultos y algunos niños entre 10 años y hasta más de 70. Uh-huh. Algún que otro adolescente ahí en el medio, pero bueno, 20, 25 personas estamos formando el grupo. Uh-huh. Ya hace unos 5 años aproximadamente que estamos en este grupo, que es parte de uno de los talleres del Centro de Cultura de la Municipal. Bien, ¿y la propuesta va más para el lado tradicional o algo más, más innovador, más estilizado, o hay de todo? Mira, nosotros, como te dije, que tenemos varias edades, tampoco podemos hacer algo estilizado porque nosotros reconocemos que no podemos. Claro. Pero no es tan tradicional tampoco, está un poquito mezclado. Sí. Que también está bueno porque, bueno, es para nosotros es un desafío poder hacer lo que el profe por ahí nos sugiere. No podemos hacer movimientos por ahí tan estilizados, pero estamos ahí sumando cosas nuevas y que, nada, que se nos plantee un desafío también es importante. Eso está bueno, plantearse los desafíos y tratar de ir corriendo de a poquito los límites de cada uno. Exacto, animarse. Exacto, esa es la idea, sí. Bien, sobre todo cuando son grupos tan heterogéneos como estás diciendo vos, de entre 10 y 70 años, está buenísimo buscar un punto en común. Claro, exactamente. Así que bueno, nosotros en principio solamente la realidad es que queríamos bailar el tradicional porque no nos animábamos a más. Pero bueno, nuestro profesor, que lo nombro, es Lucas Arteaga, es de Toay, nos incentiva siempre a que nos animemos un poquito más. Así que bueno, de a poquito vamos animándonos y tratando de superar nuestros propios miedos también. Bueno, genial. Mañana van a estar entonces aquí en el Club Guardia del Monte de Toay. Exactamente, sí, allí estaremos, así que nada, esperando, ansiosa. ¿Cuántos cuadros traen? ¿Cómo es la propuesta? ¿De qué consta la propuesta? Bueno, mira, nosotros preparamos en esta oportunidad una arunguita y una chacarera que va a estar unida. Esa va a ser nuestra presentación, porque como te decía, venimos recién retomando los ensayos, entonces nada, no queríamos tampoco abrumar ni quitar el protagonismo también a los chicos de Guardia del Monte que van a estar bailando. Claro. Bien, siempre entre los grupos de baile siempre hay una hermandad, una complicidad. Sí. Después terminan todos bailando abajo del escenario las chacareras que cantan arriba. Sí, tal cual. De hecho, con los chicos de Guardia del Monte hemos estado compartiendo escenarios en Cosquín, en Carlos Paz, así que nos reconocemos, porque compartimos además el mismo profesor, ¿no? Uh-huh. Hemos podido bailar en diferentes ocasiones en lugares acá de la zona, de la provincia, así que sí, y como vos decís, aunque no nos conociéramos, vos te encontrás en cualquier lugar donde suena el folclore y bailás con cualquiera, no importa, porque a todos nos gusta lo mismo. Así tal que cual. Es mucho el compartir. Y nada, este grupo también es como una gran familia, así que nada, hacer esto y hacerlo bien y en buena compañía, no se puede pedir más. Obvio que no. Bueno, a disfrutar entonces, que disfruten mucho mañana y que tengan mucho, mucho éxito. Seguramente va a ser un éxito el festival porque la gente está deseosa de festivales, de peñas, de eventos, sí, de todo este tipo de cosas, así que seguramente va a acompañar con la presencia. Bueno, sí, eso esperamos. Y bueno, nosotros ya te digo, ansiosos, muy felices de que nos hayan invitado. Y bueno, agradecerte a vos y Agustín, creo que se llama, que sí, me hizo productor. Contacto. Nada, por contactarnos, por hacernos conocer un poquito también. Así que, bueno, gracias. No, por favor, Dani, estamos al habla ante cualquier otro evento que surja. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a vos. Un beso grande. Hasta luego. Adiós. Bueno, como les decía entonces, mañana se va a estar llevando a cabo en el Club Guardia del Monte de Tuay a partir de las 21:30 horas el Festival La Pampa Canta, que allí van a estar presentándose la gente de Los del Medanal, este grupo de baile que viene de la ciudad de General Pico. Las entradas las puedes conseguir en la puerta, la apertura es a partir de las 21:30 y la propuesta va a ser súper amplia en cuanto a artistas y músicos de nuestra provincia que van a estar en el escenario. A disfrutar entonces, plan de viernes por la noche.